mi polvo favorito. Mami, déjate llevar. Qué bien te ves sin traje de baño, saliendo de mi baño y de nuevo te voy a mojar. Y debería ser un delito yo dejarte de mirar. Que se jodan los condones, si después de sentirme te vas a querer quedar. Ya se me subió la noche. Me tiene pensando en ti, imaginándote en cuatro. Sale el sol y no duermo. Te marqué pa' ver dónde está todo tu tatuaje, sé dónde están. De memoria me sé tu piel, me sé tu botón y no encuentro el cristal. Baby, yo me enrollo el fili pa' fumarme lo personal. Escribí un mensaje despechado y nunca le di enviar. Es que sus ojos son como un ángel, su cuerpo es como una diosa. ¿Con quién carajo estará? Me tiene imaginándome cosas, yo te extraño. Un polvito al año no hace daño. Me tiene cantándote sin bandera y mano en el baño. Estoy aquí borracho y loco. El brother dijo dejarla ir, que se tuya vira. Yo quería terminar contigo como Will Elisa, mira. Ya se me subió la nota. Qué rica sabe tu boca. Ya se me subió la nota. Te lo hizo a mano. Wow. Siempre bronceadita todo el año, es verano. Me encanta que siempre lo hacemos más rico si nos alejamos. No nos decimos te amo, pero así lo sentimos. Por la forma en que nos miramos. No sé si es la hora, pero estoy loco por darte. Espérame sin ropa, pa' yo llegarle a romperte. Así como tú, nadie lo sabía hacer. Aunque no somos nada, te soy fiel y sigo aquí, borracho y loco. Yo le llego pa' que no te mojes sola. Estamos al garete, que se joda, que se joda. Ya se me subió la nota. Qué rica sabe tú. Oh, sí. Bella, aquí está.